Bueno, día, les decía, muy complicado hoy y también medio incomprensible porque entre las cosas que sucedieron, obviamente ya a esta altura del día todo el mundo estará al tanto de lo que ocurrió en el puente Pueyrredón, en donde, bueno, un grupo de salvajes que estaban cortando el puente tiró a un chico por la baranda, digamos, ¿no es cierto? Chico Raúl Lescano, de 27 años, discapacitado con una pierna ortopédica, que había tenido, bueno, su mujer estaba embarazada de 4 meses y estaba con pérdidas, y bueno, obviamente la subió a su moto y cuando llega al puente se lo encuentra cortado, trata de explicar la situación a los vándalos, a los delincuentes estos, y los tipos no tuvieron mejor idea que por toda respuesta tirarlo del puente. Además le robaron, obviamente le rompieron la pierna, estuvo la pierna ortopédica, no sé si tendrá, está internado, estuvo inconsciente, no sé qué habrá sido de su mujer, si habrá tenido alguna posibilidad de ser atendida. En fin, y esta es gente, digamos, que se supone protesta democráticamente, ¿no es cierto? O sea, una banda de delincuentes, por eso es interesante a veces cuando se echan manos de aquellas frases hechas de criminalizar la protesta. Está bien, no vamos a criminalizar la protesta, pero tampoco vamos a protestizar el crimen, ¿no es cierto? Es decir, disfrazar de protesta lo que son delitos, porque a este muchacho hasta le afanaron. A este muchacho, además de romperlo todo, de no dejarlo atender a la mujer, no se sabe qué será, qué habrá sido de ella, además le afanaron. Un desastre. Un desastre, o sea, un desastre. Es que seguramente actúan bajo el efecto de quién sabe qué cosa, ¿no? Sí, eso no cabe ninguna duda porque cada vez es más frecuente, Claro. pero estos, digamos, en teoría, a lo que voy, Romy, es que no son, es decir, en teoría no son delincuentes, en teoría son manifestantes. Entonces, manifestantes que se suponen que pueden tener un problema, que pueden, digamos, estar pidiendo por determinada cosa, más allá, obviamente, de lo que tantas veces hemos dicho del derecho de cortarle, arrogarse, el derecho de cortarle el tránsito a todos los demás, pero de ahí ya a transformarte en un vándalo delincuente que tira gente por la baranda de los puentes. Digamos, vos te preguntaste, ¿pero dónde estamos viviendo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ahora estaba escuchando que hay que tener cuidado con el mundial, ¿no es cierto? Porque Acá o en entre... Brasil. No, no, no, acá, Ah. acá. Porque entre las expectativas del mundial y la especulación de que ahí ande la Argentina por un buen camino, entonces, entre gallos y medianoche, te metan la reforma del Código Penal en el medio del Mundial. Dicen que hay que prestarle atención en la Argentina a 3 fechas con el asunto de medidas publicadas en el boletín oficial: Navidad, Año Nuevo y el Mundial. Así que estaremos atentos a eso. Hoy fue el jefe de gabinete a dar su primera explicación, su primera aparición de gestión en el Senado. Y se trenzó con una senadora radical a quien acusó de ser representante del neoliberalismo, ¿no es cierto? Como si Capitanich en la década de los 90 hubiera sido un opositor. Si es que la década de los 90 puede llamarse o bautizarse o llevar ese nombre, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, ¿dónde estaba Capitanich? Cuando acá teóricamente se estaba aplicando el neoliberalismo, del cual ahora Capitanich acusa a la senadora Radio. ¿Dónde estaba él? ¿Qué era él? Por otro lado, la cuestión que ya tocábamos ayer, pero que hoy ha tenido una aparición pública del juez, me refiero a Ollarvide, nadie pone una moneda a que esto pase a mayores, que Ollarvide pierda su sillón de juez, que sea excluido de la magistratura por un jury de enjuiciamiento. Nadie pone una ficha en eso, porque es un juez protegido que evidentemente ya ha sorteado otras cuestiones similares, si no más graves que esta. Pero el simple hecho de que se haya confirmado por su propia palabra esta mañana que efectivamente obedeció un llamado de un secretario de segunda línea de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia para detener un procedimiento de allanamiento en una financiera, es gravísimo. Yo me pregunto, de Comodoro Py, donde estaba Ollarvide, a Maipú al 300, que era el domicilio de esta financiera, no debe haber más de 20 cuadras. Frente a tamaña acusación, teóricamente lo llaman al juez para decirle que los policías que llevaban adelante el procedimiento estaban usando su nombre para pedir coimas. ¿Cómo no se apersonó inmediatamente? ¿Cómo no dijo, inmediatamente estoy ahí, ahora pido una guardia policial de motos que me abran paso en el tráfico y me apersono en el lugar? No, obedeció la orden, levantó el procedimiento. Y hasta ahora, digamos, había habido unos meses atrás, recuerdo, ya se había filtrado la información, pero el tema no avanzó. Y de hecho, repito, hay muy pocas personas que hoy ponen una ficha a que a Ollarvide le vaya a pasar algo. Entonces, cuando, digamos, un país pierde tanto el sentido de las instituciones y el rumbo de las instituciones, bueno, después empezás a partir de ahí a encontrarle explicación a muchas cosas, ¿no?